en la Vienesa Pastelería, para que puedas deleitarte con los más deliciosos productos de panadería, confitería y repostería. Trato agradable, excelente servicio y calidad garantizada. Te esperamos todos los días hasta las 21 horas, horario de corrido. Encontranos en Saladillo, Alberti, 25 de Mayo y Navarro. Increíbles ofertas de Total 25, Vanitori, bacha, losa y madera laqueada, 246.282. Grifería, lavatorio, hidros, 59.525. Termotanque Sherman, 55 litros, eléctrico, 270.982. Calefactor Coppens, 4.000 calorías, 245.072. Todo en 3 y 6 cuotas sin interés con tarjeta Banco Provincia. Todos los días. Total 25 Sanitarios, 27, esquina 18, 25. 5 de Mayo, Instagram Total 25 Oficial, WhatsApp 2345 400994. Casa Morosi, Ferretería Industrial, distribuidor oficial de Husqvarna, Honda, Luxtoff, Echo, Metabo, Bosch, Milwaukee, Dewalt, Bremen, en 25 de Mayo 11 y 28. Teléfono 2345-462336. En Chivilcoy, Mitre 220 y en Bragado, Remedios de Escalada 1270. Estás escuchando La 106. Más música en cada hora. Siempre una canción. Bueno, vamos a ver quiénes son los ganadores de los sorteos de hoy. En este día tan especial, ¿no? Para todos nosotros. Vamos a ver quién se lleva el regalo de Blanquería Cami, que está en Rivadavia, 12 de octubre, acordate, ¿eh? Y tienen pagos por semana, te lo entregan en la primera cuota. Pegate una vueltita por allí. En el Instagram está como La Blanquería y en Facebook como Camila Gobia. Regalo de Blanquería Cami hoy, un juego de toalla y toallón haciendo juego que se lleva quien nos escribió a las 11 y 19 y se trata de Ornella de Saladillo. Ahí está. Genial. Pastelería La Vienesa que te regala hoy 2 docenas de facturas. Fantástico. Y que tiene unas promos increíbles. Mirá vos, tiene talitas marineras al 10% de descuento. Pasta frola y brownie, 500 pesos cada uno. Y los budines promo, 1.900 pesos. Pégate una vueltita en Saladillo, Moreno 3.106 y en 25 de mayo 27 y 10. Ganadores de las facturas. Nos escribió a las 10 y 14, se trata de Hilda de 25 y se trata de Ludmila de Saladillo Norte. Las dos ganadoras de las facturas de hoy de La Vienesa. El regalo de Encendido Saladillo, que son las lámparas para tu auto. Acordate que están en Instagram, encendido-saladillo, y están hasta las 18 de corrido. Las lámparas se las lleva Luciana de Saladillo. Ahí están, entregados todos los regalos de hoy. Vamos a la farmacia. La 106 te informa las farmacias de turno para toda la región. En Saladillo, en este Día Mundial de la Radio, Farmacia Manzano. En 25 de mayo, Juárez. En Roque Pérez, Roque Pérez. Y en General Alvear, Farmacia Molina. Presentó Farmacia Cartelie, tu farmacia amiga. Todas las obras sociales, perfumería, anexos. Avenida Moreno 2734, teléfono 434526. Mail farmaciacartelie@coopsal.com.ar. Te presenta la quiniela Electricidad del Automotor de Osvaldo Errico e Hijo. Los números de la suerte ahora en la 106. Quinielas. Números de la suerte de hoy, sorteadas las previas. en la ciudad de Buenos Aires, el 2383. El mal tiempo para los enojaditos del sábado, el mal tiempo, 2383. Y para la provincia de Buenos Aires, il morto chi parla, el 2248. Atrasado en la ciudad de Buenos Aires el 22 y en la provincia el 35. Presentó la quiniela Electricidad del Automotor de Osvaldo Errico e Hijo. Venta y reparación de arranques y alternadores. Vendedor oficial de baterías Moura, cables y pinzas puente. Electricidad del Automotor de Osvaldo Errico e Hijo. Tercera generación con 60 años de trayectoria. Calle 9, entre 19 y 301. WhatsApp 2345 407941. 25 de mayo. Te presenta los datos del tiempo Blanquería Cami. Las mejores marcas. Las 106. Datos del tiempo. Esperamos para hoy un día fantástico y espectacular, ¿eh? Fantástico día hoy con una máxima de 19 grados. Mañana 19 grados, el jueves 20 grados, sube un poquitito la temperatura. El viernes con posibilidad de precipitaciones para una temperatura que va a ser muy baja el próximo viernes. Solamente 12 grados y enojate todo lo que quieras. Pero el sábado va a llover todo el día. Se esperan acumulados por sobre los 20 milímetros. En este momento la temperatura 16 grados, la sensación 13, la humedad 60%, la presión 1024.3 y viento del noroeste a 12 kilómetros por hora. Presentó Blanquería Cami, las mejores marcas. Descubrí la comodidad y el descanso con nuestros productos de alta calidad. Acolchados, sábanas, manteles, mantas, toallones, alfombras, edredones, almohadas, tarjetas de crédito en tres pagos sin interés y pagos semanales para que puedas disfrutar de nuestros productos sin preocuparte por el pago. Tenés tu producto con la primera cuota. Blanquería Cami. WhatsApp 2345-525377. Instagram La Blanquería. Facebook Camila Gobia. No esperes más. Transforma tu hogar hoy mismo. La información cambiaria del momento en la 106. Digo, en vez de enojarte que va a llover el sábado, en vez de enojarte con nosotros, agradece que te besamos, ¿no? Para la compra el dólar 1330, para la venta 1350. En la provincia de Buenos Aires, para la compra 1337, para la venta 1364 y el riesgo país 1513 puntos básicos. Presentó M&M Implementos Agrícolas. Venta y reparación con taller propio de motoimplementos, motosierras, grupos electrógenos, máquinas de cortar césped, tractores de cortar césped, motocultivadores, venta de molinos, tanques australianos, paneles solares, bombas sumergibles solares, instalaciones solares para casas, casillas, electrificadores comunes y solares. Venta y reparación de productos Steel desde Roque Pérez y para toda la región. M&M Implementos Agrícolas, Tarigo 1291, de 8:30 a 12:30 y de 16:30 a 20 horas. Presenta las noticias Oncel Saladillo. Nos informamos. El intendente Ciaini gestiona obras hídricas y cloacales para Roque Pérez. En el marco de una serie de gestiones enfocadas a mejorar la estructura hídrica y cloacal de Roque Pérez, el intendente Maximiliano Ciaini se reunió con el subsecretario de Recursos Hídricos del Ministerio de Infraestructuras y Servicios Públicos de Buenos Aires para mejorar la estructura hídrica y cloacal de la ciudad. Por nuevas asambleas, en cuatro aeropuertos, Aerolíneas Argentinas reprogramó vuelos a partir de hoy. La empresa modificó los horarios de destinos de cabotaje internacionales para evitar cancelaciones. Los paros se desarrollan hoy en Córdoba y Mendoza y van a seguir en Ezeiza y Aeroparque. Más información de la actualidad. Nos vamos al exterior. Daniel Ortega refuerza su apoyo a Nicolás Maduro y ofrece combatientes sandinistas si hay guerra civil en Venezuela. Se picó, ¿eh? El presidente de Nicaragua aseguró que desde Colombia podría gestarse una contrarrevolución para atacar al régimen de Caracas y enfrentó duramente a Lula da Silva y Gustavo Petro por no reconocer el triunfo del líder chavista en las cuestionadísimas elecciones. El gobierno de Putin denuncia que Estados Unidos está detrás del arresto del dueño de Telegram y le advierte a Francia que no intente intimidarlo. Dijo que está directamente relacionado con las elecciones presidenciales que se vienen al territorio norteamericano. Pavel Durov fue detenido en el aeropuerto de París por permitir actividades criminales en la aplicación Telegram. Lo buscaban por matar a su mujer y se tiró debajo de un tren. La mujer, Carolina Andrea Flores, de 44 años, fue hallada asesinada de 9 puñaladas en el pecho el viernes pasado en Berazategui. Su pareja, Pedro Valentín Ayala, de 49, se quitó la vida, en las vías de una formación en el Palomar, partido de Morón. Escupían a clientes de un shopping en el patio de comidas. Un operativo terminó con 34 adolescentes detenidos. Los nenes recorrían en grupo los pisos del nuevo centro shopping de Córdoba, provocando a la gente, y terminaron presos, explicó el comisario a cargo, que se estaban portando mal. Alarma en Salta por la ola de robos a rieles ferroviarios. Toneladas de vías removidas en los ramales C25 y C15 del ferrocarril Belgrano son cruzadas a Bolivia en forma ilegal. La justicia federal investiga una banda transnacional que estaría detrás del robo ferroviario. En Salta se llevan los rieles, un saqueo millonario. A Bolivia se lo llevan. Vamos al tenis. Susto en el US Open. Un tenista se desplomó en pleno partido y su rival tuvo un gesto luego de 3 horas y media de partido. El japonés Yoshihito Nishioka padeció múltiples dolores y tuvo que abandonar ante Miomir Kecmanovic. Jornada marcada por la tensión y el esfuerzo físico. El serbio, de 24 años, rápidamente acudió al lado del oponente ofreciéndole agua y apoyo emocional mientras los médicos atendían a su rival. La jueza llamó inmediatamente a los servicios médicos y tras 2 minutos de atención, rodeado por el equipo de asistencia, se anunció por el altavoz el retiro del japonés. Este hecho dejó a la audiencia en un estado de incertidumbre y preocupación. En este momento la temperatura 16 grados, la sensación 14, la humedad 59%, la presión 1023.4 hectopascales y viento del oeste-noroeste a 10 kilómetros por hora con ráfagas de 15. Cerramos esta mañana inolvidable en estos 104 años de la radio en Argentina. Nos reencontramos, si Dios quiere, mañana en el Codito de la Semana. Te espero. Chau. Gracias por estar. Presentó Oncel Saladillo. Todo para tu celular. Cargadores, cables USB, protectores, memoria, auriculares, todos los controles remoto para TV, LED, DVD, DirecTV, equipos de audio y aire acondicionado, cámaras de seguridad, parlantes.